ausencia que tu querer me ha dejado. Hoy triste y abandonado, lloro tu dicha camba, pero sé que volverás un día al caer la tarde. Entonces con fe y donaire sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor sé que lo grabado en mí jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy recuerda al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo he sufrido. Lejos de ti, solo penando he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. Que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Si dicen que el canto, hermana, no hay en la vida fronteras, para quien pregona y ama la unión leal y sincera, aquella que está presente cuando la pasión inspira un sentimiento latente que es la música argentina. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aroma de azahares. Qué perfumado mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, por ilusiones y tras de mil caminos, tuve la dicha de amores y cariño. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa chinamada, sentí en el pecho latir una esperanza. Y esos amigos, recuerdo de la infancia. Esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidar a esta Villa Guillermina? Si es de tu cielo, es tan azul. Y las estrellas aún tan fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda. Aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue el destino de mi adiós.